contado un problema concreto, pues lo hemos dirigido. Digo, mira, pues mira, ese tema concretamente, pues creo que es mejor que lo hables con en piel, o con, que lo hables con móvil, o que lo hables con el centro de empleo, que él te puede atender, te puede dar una atención mucho mejor. Si bien en esta ocasión, en este año, como ya ese tema, digamos, está un poco ya zanjado, está un poco aclarado, pues este tema, este año nos hemos centrado en, digamos, provocar la reflexión conjunta de cómo podemos mejorar y cómo, y qué herramientas serían las más adecuadas para ponerlas en marcha y trasladárselas a nuestros superiores. Date cuenta que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos técnicos, tenemos nuestros superiores que, digamos, que toman decisiones más estratégicas. Entonces, en ese sentido, pues lo que pretendemos es trasladar a nuestros superiores, los que toman las decisiones más estratégicas o más políticas, pues que, en qué manera se puede, pues se puede mejorar. Entonces, es un poco parecido a los círculos de calidad que se llevan a cabo en las distintas empresas, en empresas grandes sobre todo, de cómo el trabajador, el que está trabajando y el que está tratando a diario con el cliente o con el usuario, pues sabe mejor, puede tener una idea más aproximada y pues más acertada de lo que el usuario necesita y cómo se puede mejorar y cómo puede mejorar la empresa o en este caso la administración o el organismo de lo que estamos hablando. Es como decimos, un encuentro que al menos intentáis que se produzca por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, yo creo que llevamos en 3 años en que se ha celebrado y además nunca coinciden las mismas personas ni nunca coinciden los mismos organismos, porque unas veces hay organismos que han desaparecido, otros años otro organismo que el GDR, por ejemplo, ha sido invitado, pero el GDR ha decidido participar en el grupo de Villamartín porque no podían desplazarse a Ubrique. Entonces, no siempre participamos los mismos. Yo creo que siempre es bastante enriquecedor que por lo menos una vez al año nos veamos todos los organismos y todos los técnicos que estamos implicados en el desarrollo local y en el emprendimiento en este caso. Además, concretamente, pues Guadalinfo ahora mismo está dando un giro a su política y está tratando más el tema de emprendimiento, está también tratando ese tema, pues bueno, que nos pongamos de acuerdo y en qué manera podemos colaborar cada uno para, y en qué manera podemos colaborar todos los organismos para mejorar la atención al usuario, que es lo definitiva de lo que se trata, y al final, y también pues trasladarle a nuestros superiores, en las decisiones estratégicas o políticas que se lleven a cabo, pues que sean más acertadas y más adecuadas a las necesidades del usuario. Estamos hablando de organismos públicos, también algunos privados, si hablamos por ejemplo del lo que es la patronal de la piel, y por tanto, bueno, pues la coordinación entre además también distintas administraciones, la local o también la autonómica, ¿no? Sí, por supuesto, y agradecer, por supuesto, a todos esos técnicos que hacen un hueco. Yo entiendo que estamos en una época un poco complicada porque ya va a empezar el verano, ya cada uno está intentando coger las vacaciones y eso, y han hecho un hueco y hemos intentado ser lo más breve posible. Están desde las 10, ahora se ha prolongado, pero no mucho más porque van a estar hasta las 12 y se habrá retrasado un poco más, pero que hayan hecho un hueco porque me consideran también que es bueno que nos veamos de la cara de vez en cuando y nos pongamos de acuerdo para mejorar la atención y para ofrecer una mayor calidad al usuario. Estamos hablando de emprendimiento, foro de emprendimiento. Javier, en ese sentido, y por tu experiencia, por ejemplo, ¿no? en el CADE, ¿qué es lo que más demandan los ubriqueños? Pues llegamos con iniciativas en torno al sector de la piel o nos interesamos en general por otro tipo de sectores también. Bueno, nosotros en nuestro caso, pues está claro que lo que viene la gente es cuando tiene intención de montar una empresa, bien como autónomo, como sociedad limitada. Recordamos además que nosotros también damos de alta a sociedades limitadas y sociedades de nueva empresa, que además hemos llegado a un acuerdo con bueno, hemos llegado a un acuerdo, hemos estado hablando con la notaría de aquí de Ubrique, que se ha hecho también la colaboradora del CIRCE, del sistema del Ministerio de Industria para gestionar y para montar, para dar de alta a una empresa de una forma mucho más rápida y mucho más económica que se pueden acceder. Entonces a nosotros lo que nos viene más que nada es sobre todo eso, ¿no? Pero también nos viene, por ejemplo, nos está viniendo mucho gente que tiene necesidad de contratar a personas y nos preguntan pues qué contrato es el más adecuado, cuál está bonificado, cuál está qué contrato dan subvención. Que de hecho también del centro de empleo también nos remite mucha gente, usuarios que buscan empleo y que quieren saber las bonificaciones y las subvenciones que hay para determinados contratos de cara a venderse mejor en el mercado laboral y ofrecerse mejor en el mercado laboral. Y también estamos teniendo mucha gente que viene con el tema de carnet de instalador. Sabéis que para determinados trabajos profesionales pues es necesario tener una certificación oficial de la Junta de Andalucía, donde se hace un examen, hay que hacer un trámite. Pues ese tipo de gente también lo estamos teniendo aquí, que entendemos, y o por lo menos eso es lo que intentamos aclarar, que otros organismos pues no lo están haciendo, ¿no? En el momento que lo hagan otros organismos, pues mejor si se lo pueden hacer. Y eso en definitiva es lo que nosotros hacemos, eso es lo que lo pondremos sobre la mesa para que de alguna manera pues si hay otro organismo que lo puede mejorar o que lo sepa para remitírnoslo, pues lo que se trata es de eso. Ya que estamos hablando del emprendimiento, yo sé que es una pregunta complicada, sobre todo porque no te hemos solicitado datos al respecto, ni todavía me imagino que lo contáis con ellos, pero un poco la sensación que tenéis, digo, después de estos, todavía no seis primeros meses del año, pero estaríamos entrando ya a la recta final del semestre, ¿no?, de este año. ¿Cómo están yendo las cosas en el 2016? Digo, por la situación, además, a nivel general, de un país sin gobierno ahora mismo. No sé si la sensación, por ejemplo, por vuestra experiencia, está incidiendo también en lo que es el ámbito económico, lo que es, pues también en un lugar como Ubrique, ¿no?, de mucho dinamismo. Si este año es un buen año de emprendimiento, de autónomos, ¿o no? Yo quizá se haya frenado un poco, ¿no? Por probablemente también por la incertidumbre que tú comentas, por la incertidumbre política que tenemos, ¿no? No es lógico que un país lleve cinco meses sin gobierno y también pendiente de las ayudas a los autónomos, que ahora mismo tiene que sacar la Junta de Andalucía ayuda a los autónomos. Entonces, yo no sabría decirte, y tampoco me gusta dar datos sin que hayamos cerrado el año. En principio, claro, pues yo entiendo que va más o menos igual que otros años. En nuestro caso, pues estamos constituyendo más sociedades porque, como sabéis, ahora las sociedades civiles pues están cotizando por el impuesto de sociedades también. Y ahora, pues en ese sentido, hay muchas sociedades que antes estaban dando de alta como comunidad de bienes, sociedad civil, y se están dando de alta como sociedad limitada, aprovechando además pues las exenciones y las bonificaciones que hay cuando si se dan de alta por aquí por el CADE, ¿no? Con el punto PAE. No sé, Juan Carlos, a mí me da mucho miedo dar datos ahora sin haber cerrado el año y antes de que porque puede generar un efecto desanimador o todo lo contrario. Entonces no, tampoco quiero sin tener datos concretos. Nosotros pues más o menos los objetivos que teníamos para mediados de año, que es lo que estamos, porque estamos ya en junio, pues lo tenemos cumplido, pero bueno, en principio pues más o menos va bien. Pero que hasta final de año no queremos dar datos concretos porque no por el efecto que pueda tener entre la gente, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues Ubrique, la verdad es que en ese sentido suele ser bastante constante, ¿no?, en cuanto al dinamismo económico y a el movimiento y la demanda siempre. En ese sentido, la verdad es que es una virtud de los ubriqueños y de nuestra localidad en general, ¿no? Pues además eso se puede ver en el número de autónomos que suele haber y, como decimos, en la creación de empresas y en el dinamismo que existe en ese sentido, ¿no? Sí, vamos, eso siempre lo hemos comentado. Ubrique es una localidad especialmente dinámica y una localidad grande también dentro de la Sierra de Cádiz, pues lógico que tenga también mucho más, un tejido empresarial mucho más activo, no solo mucho más dinámico, mucho más, se van creando empresas, también se cierran algunas, evidentemente, pero se van creando más al ritmo mayor del que se cierran, y también mucho más activa en lo que se refiere a la participación en la sociedad y mucho más activa a nivel de organizaciones empresariales, ese tipo, pues da gusto trabajar con Ubrique. De todas formas, también lo que te comentaba, que es verdad que cuando saque la Junta de Andalucía la ayuda a los autónomos, que estamos pendientes, que lo hemos comentado en alguna ocasión, que estamos pendientes de que se vuelvan a salir, pues estoy seguro que florecerán o aflorarán también muchos autónomos que por ahí se han dado de alta y que por circunstancias pues no han acudido aquí al CADE. Entonces también no todo lo que acude al no todos, o sea, no son solo los que acuden al CADE los autónomos que se dan de alta en Ubrique, por tanto por eso te comentaba que es un poco difícil dar datos ahora, puesto que ya te digo, cuando salga la ayuda seguro que aflorarán muchos más que no han pasado por aquí. Pues todo ello son distintos aspectos relacionados con el emprendimiento en torno al que se está hablando en el día de hoy en un foro, como nos ha comentado Javier, con la participación de Movex, Empiel, de otra serie de entidades, de lo que es la Agencia Territorial de Empleo, el Centro de Empleo, también, bueno, pues la, evidentemente, el propio CADE, o incluso la Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, o Guadalinfo, entre otros. Están debatiendo e intentando mejorar, como decimos, todo lo que concierne al emprendimiento en nuestra localidad. Es uno de los temas que queríamos destacar. La verdad es que, en otro orden de cosas, y aunque ya todo pasado, nunca mejor dicho, recordamos que ayer el CADE pues era escenario de lo que es el curso en este mes de junio que habéis programado, en concreto en torno a la prevención de riesgos laborales. Sí, porque además nos hubiera gustado que hacer esta entrevista un poco antes para que se informara a la gente, porque la verdad es que en el curso de ayer tuvimos menos gente que en otras ocasiones, quizá porque siempre cuando lo comunicamos a través de Radio Ubrique, pues tiene un efecto llamada entre la gente que nos está escuchando, y además nosotros le mandamos correo pero a nuestros usuarios, pero siempre es más efectivo, digamos, la radio, porque es más cercana. Todos sabemos la gran difusión que tiene y la gran audiencia que tiene la radio en Ubrique, porque, no sé, es una radio muy querida aquí en especialmente querida en la sierra, ¿no? Y nos hubiera gustado, la verdad, pues lo hicimos ayer, el curso de prevención de riesgos laborales, y ya pues esperando para el curso del año del mes que viene, que no, en principio no lo tenemos cerrado, pero ya lo informaremos en cuanto tengamos cerrado, pues lo comunicaremos para tener la oportunidad de comunicarlo a través de la radio. Sí que, bueno, pues ahí todavía, digo, para aquellas personas que nos estén escuchando puedan estar interesadas, varios cursos que van a tener lugar en otros puntos de la comarca, como puede ser Arcos, Olvera o Bornos, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como hemos comentado en otras ocasiones, todos los meses en los CADES de la Sierra, pues se realiza un curso para ofreciéndoselo a los usuarios del CADE, y por supuesto a toda la gente que esté interesada, pues está invitada, porque nosotros somos un servicio público y lo que pretendemos pues que mientras más gente llegue pues mejor. Entonces en este caso en Bornos, en este caso se va a dar en Bornos el día 15 de junio, se va a dar la creación de un blog creativo cultural. Entonces se va a dar en Bornos, en el Centro Guadalinfo, y lo que se pretende pues fue utilizar el blog, que es una herramienta bastante sencilla, pues como aparte de utilizar las redes sociales como Twitter, como Facebook, porque también las empresas, por muy pequeñas que sean, que también tengan su pequeño blog para informar a sus clientes, para mostrar sus productos y para aprovechar esta herramienta que es muy muy sencilla y además pues no es económica, es gratis. Después, en el CAD de Olvera, en realidad se va a dar en Cetenil, lo imparte el CAD de Olvera, los compañeros del CAD de Olvera, pero se va a impartir en Cetenil el 16 de junio, inglés básico para el turismo, que además pues, es un curso interesante en la medida en que cada vez, no sé los datos de memoria, pero me consta que la provincia de Cádiz cada vez tiene más turismo extranjero. En otra ocasión me lo miro y te digo los datos concretos, pero tenemos datos de que cada vez la provincia de Cádiz tiene un turismo más extranjero que va creciendo, y es importante que los pueblos turísticos como, y más concretamente como Cetenil, como Arco, como el mismo Ubrique, como pues que también sepamos manejar mínimamente otros idiomas, y por supuesto el inglés, que es el idioma universal para todos los extranjeros. Para cualquier parte del extranjero que vaya, todo el mundo habla o chapurrea el inglés, y digamos que para nuestra suerte o para nuestra desgracia, pues el idioma es prácticamente universal. Y en el CADE de Arcos, el día 29 de junio, se va a dar un curso sobre una herramienta que ha diseñado un compañero de un CADE, que es una herramienta que se llama Office Simple, que es una herramienta gratuita y simple para presupuestar, facturar y gestionar un negocio, un pequeño negocio. Es una herramienta que te puedes descargar de internet, que si nos está escuchando alguien y se la quiere descargar, pues se llama Office Simple, que lo busque, que se lo descargue, y si tiene alguna duda, pues ya con el tiempo pues daremos también un curso para que se aprenda a utilizarla. Es una herramienta, ya te digo, de un compañero del CADE, y es gratuita para, y se actualiza, la actualización es gratuita, y puede, con eso puede facturar un pequeño negocio, y eso se va a dar en el CADE Arco el día 29 de junio. Como siempre, pues recordar que cualquier persona que esté interesada puede entrar en andaluciaemprende.es, irse a la parte de formación y apuntarse directamente al curso, o llamando a los teléfonos de estos CADE, sí. O a través del CADE de Ubrique, por supuesto. Porque estos son solo ejemplos, ¿no?, de localidades de nuestro entorno, de la comarca, pero bueno, pues imaginemos en toda la provincia de Cádiz o en toda Andalucía, ¿no?, el número de cursos que se celebran a lo largo de todo este mes, ¿no? Sí, vamos, ya digo que en todos los CADE de Andalucía, que somos 215 CADE en toda Andalucía, pues mensualmente se celebra un curso muy variado, como digo, como veis la temática es bastante variada, son cursos que muy básicos, pero por otra parte tienen la cosa de que el que quiera para un currículum, pues solamente es un curso de 4 horas, ¿no? Tampoco se trata, pero que se va un poco a lo fundamental de cada tema. O sea, que si vamos a hablar de fiscalidad, pues vamos a lo fundamental de esa fiscalidad. Si vamos a explicar Office Simple, pues al final la persona sabe cómo gestionar esa herramienta. Si vamos a hablar de datos, de protección de datos, pues al final la persona que acuda al curso en esas 4 horas se va a enterar perfectamente de cómo le afecta la ley de protección de datos o cómo las nóminas y los seguros sociales, evidentemente va a adquirir con la práctica mucho más destreza, pero que con esas 4 horas vamos a ir un poco a lo fundamental para que la persona pues se vaya con las ideas muy claras del tema de que se esté tratando. Esos cursos en este mes de junio. Y Javier, para julio me decís que también, no sé si ya para agosto haréis el parón o no, también. Yo creo que este año tampoco hacemos, llevamos varios años que tampoco hacemos el parón en agosto, parón? porque continuamos, no sé, nos hemos propuesto hacer un curso todos los meses y no sé cómo será, pero yo creo que tampoco, porque somos dos compañeros técnicos en el CADE de Ubrique, entonces no creo que podremos sobrellevar el mes y podremos ya hacer frente a esas necesidades. Yo lo que queremos un poco ofrecer ese servicio a nuestros usuarios y vengan poco, vengan mucho, pues que tengan ese servicio siempre y al menos que se tenga un curso de formación todos los meses. De todas formas, ya lo iremos comentando. Estos son los ejemplos de los cursos en nuestra comarca todavía en los próximos días, en este mes de junio. Hemos hablado, o simplemente hemos mencionado, ¿no?, el curso que también tiene lugar de prevención de riesgos laborales